canción es para vos. Qué linda que sos, mi vida. Sí. La fiesta ya no estaba sola. Se iluminó cuando llegaste tú. Mi corazón cambió de ritmo. Mi alma se engancha en todas las. La fiesta puso un canto alegre. El piano le dio inspiración. Son un acorde de enamorados. Rodamos por todo el salón. Sí, era una fiesta para dos. Era la fiesta del amor. Era una fiesta para dos. Era la fiesta del amor. Era una fiesta para dos. Para dos, para dos. Era la fiesta del amor. Del amor. Era una fiesta para dos. Bien. Era la fiesta del amor. Ay, ay. Fiesta del amor para vos, para nosotros dos. Bien. Me regalaste unos brazos, una cintura de pasión, y le conté a tus cabezos mi gran secreto a media voz. Era una fiesta para. En la cantina era él, por el grito del sereno. El frío me puso feliz. La música éramos nosotros, ya nadie más la pudo oír. Ay, era una fiesta para dos. Era la fiesta del amor. Era una fiesta para dos. Se quedó muy sola. El corazón se me apagó. Mi alma anduvo por las calles y recordaba esta canción. Mi alma anduvo por las calles de Córdoba recordando esta canción y recordándote, mi vida. Qué linda que sos, mi amor. Y esta canción es para vos. Fiesta para los dos. Era una fiesta para dos. Era la fiesta del amor. Sí. Era una fiesta para dos. Era la fiesta del amor. Era una fiesta para dos. Sí, sí. Era la fiesta del amor. Sí, mi amor. Era una fiesta para dos. Es muy bonita, mi vida. Cómo mueves esa cinturita. Ay, cosita del tigre. ¡Fuerza! Una fiesta.